todas, a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, viernes 24 de abril de 2015, salimos por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación, Randolph Borges. En la locución de guardia, Liz de Ramos. Y en los controles, festejando el día de hoy con esos ojitos sonrientes, Luis Erloya. Y yo, Enza García, me le uno a Luis Erloya. Muchos besos. Abrazos, bendiciones y buenas vibras para todas y todos ustedes. Y abrimos el programa la mañana de hoy con Charlie Aponte, quien después de estar más de 40 años en el Gran Combo se lanzó en solitario y este es el primer tema que lanza solito para festejar, si lo bueno ya vendrá, lo bueno viene, disfrutemos con la familia, con los amigos, con los vecinos. Y una, como dice una parte de esta canción, mensaje del día de hoy: comparte con la familia, deja el celular. ¿Cuántas veces vemos familias completas alrededor de una mesa? Cada uno tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, fuis, fuis, fuis, fuis, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, y nadie se dirige la palabra. El televisor prendido y toda la familia alrededor del televisor, si se reúnen alrededor del televisor, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, fuis, fuis, fuis, pluc, pluc, pluc, con las teclitas. No, señor. Dejemos el celular a un lado y a compartir el contacto humano, el calorcito, el abrazo, el olor, ese olor sabroso. Debe ser que soy olfativa, pero qué rico es ese olor de mamá, ¿no? De nuestra mamá, de nuestro papá, de nuestros hijos. Son muchachitos que salen de la escuela y uno los abraza y huelen a sacapunta con diablito. ¡Ay, qué cosa tan divina! Celebremos y festejemos eso. Así que está, y de paso, estamos festejando muchas cosas. Qué alegría para nuestros cuerpos y para nuestra alma cuando le echan el gancho a los corruptos y sobre todo si están disfrazaditos de rojo. ¡Qué rico! Pero bueno, abramos la agenda informativa de la mañana de hoy y está, bueno, este maratón de gobierno de calle del presidente Nicolás Maduro. Está en jornada de trabajo por el oriente de Venezuela y el presidente inauguró la Villa Deportiva Antonio José de Sucre en Cumaná. El mandatario estuvo acompañado por la primera combatiente Silvia Flores, el gobernador del estado Sucre, Luis Acuña, y el ministro del Poder Popular para la Juventud y Deporte, Antonio El Potro Álvarez, que fue recibido pues por una gran ovación. Recordemos que estuvo en el estado Anzoátegui y qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, es que eso fue lo más sabroso. Lo mejor, una de las mejores cosas, porque pasaron cosas muy buenas el día de ayer, ¿verdad? Se anunciaron cosas muy buenas, pero una de las cosas más sabrosas de lo que pasó ayer, ya les habíamos anunciado que de este escándalo, ¿no?, de corrupción en bolipuertos, que insistimos, esto de las ferries es la punta del iceberg. Pero detienen a estos tres chivos, a estos tres gerentes de bolipuertos por la compra fraudulenta de cuatro ferries. Están detenidos. Se encuentran tras las rejas. Entonces ahí se está revisando, se está estremeciendo a bolipuertos. Y por otro lado, ayer nos sueltan esta notición. Porque uno puede decir que es una buena noticia porque fueron detenidos, pero esto no debería pasar en las instituciones del Estado. Pero llegó hasta los ojos del presidente Nicolás Maduro una denuncia a través de Twitter. Revisa los bicentenarios de Puerto La Cruz que están cerrados. ¿Qué fue lo que se encontraron allá? Metieron el cuento chino de una supuesta remodelación y cerraron las puertas. Una remodelación que no notificaron. Que no notificaron a los superiores. ¿Y por qué hicieron eso? Porque entonces, claro, no notifican, le siguen llegando los productos y los gerentes le empezaron a vender directamente a los bachaqueros. Es decir, no abrían el abasto bicentenario, la gente no tenía acceso a esos productos y los bachaqueros sí los tenían porque se los vendían directamente a los bachaqueros. Pues esas cuatro lacritas, porque son unas lacras corruptas, fueron detenidas por el cierre autorizado de estos tres abastos bicentenarios. Bueno, quizás se me está pasando la mano cuando los llamo la crita, porque quizás alguno de ellos no estaba involucrado directamente, pero no me va a decir que no se habían dado cuenta. Ellos cerraron los abastos, no notificaron el cierre, no notificaron la supuesta remodelación. Y esto que está pasando en Puerto La Cruz no nos extrañe que esté pasando también aquí en Caracas y que esté pasando en otras ciudades de Venezuela. Capaz que de repente el bicentenario del CCCT, que por ahí me echaron el dato que estaba cerrado también, o que no operaba como es, ¡pum!, abra sus puertas y tenga de todo. Me pregunto, ¿qué será la vida del bicentenario de las Mercedes? Yo era una de las, cuando trabajaba en YBKE Mundial, era una de las personas que se ha mercado allí cuando eso era CADA, ¿no? Pero me pregunto, eso ahora es un bicentenario. ¿Qué pasó con el bicentenario de las Mercedes? ¿Qué pasó con el bicentenario del CCCT? Porque todo el mundo habla del bicentenario de Plaza Venezuela, que es el más grande, del de Terrazas del Ávila, el de San Bernardino, el de los símbolos. Pero esos dos que están en zona de Las Hayas, uno se pregunta, ¿funcionarán? ¿No funcionarán? ¿La gente va para allá? ¿La gente no va para allá? Bueno, ya veremos. Y bueno, el presidente Nicolás Maduro informó este jueves que ya están detenidos los tres gerentes principales de los abastos bicentenarios en el estado de Anzoátegui, que habían sido cerrados sin haber solicitado autorización para supuestas reparaciones. El dueño de la empresa que le tocaba terminar las obras de recuperación del mismo establecimiento también fue detenido. Denunció que los alimentos que se asignaban a estos tres establecimientos estaban siendo vendidos ilegalmente a bachaqueros. Yo quiero decirles a ustedes, a esta hora tenemos presos a los tres gerentes principales. Están tras las rejas y además tengo preso al dueño de la empresa que le tocaba terminar las obras de recuperación del abasto bicentenario por estafador, informó el presidente Maduro en un acto televisado desde la ciudad de Cumaná este jueves. Dijo que durante su programa En Contacto con Maduro le llegó un mensaje a través de la red Twitter: revisa los bicentenarios de Puerto La Cruz porque están cerrados. Señaló Maduro que inmediatamente mandó al ministro Carlos Osorio a revisar los tres bicentenarios y encontró que los tenía cerrados y los productos los estaban sacando afuera, aseveró el jefe de Estado desde Cumaná. Asimismo, comentó que se les pagó la reparación y ellos cerraron los abastos sin autorización para agarrarse los productos y vendérselos a los bachaqueros. El que haga eso y yo lo descubra, inmediatamente va para la cárcel, señaló. Ahora, este mensaje, le escribiremos las denuncias directamente al presidente Nicolás Maduro, porque no creo que nadie le haya mandado un tuit a Carlos Osorio avisándole de esta situación, que es el principal responsable, que es el ministro de Alimentación. No creo que alguien haya enviado un mensaje, no haya enviado un mensaje al Sunde diciendo el bicentenario está cerrado. ¿Qué está pasando allí? No, entonces ahí, la mayoría de las veces los ministros tienen gente contratada que les controla las cuentas. Pero por lo visto estas cuentas lo que hacen es tuitear lo que estos ministros dicen, pero no leen lo que estos ministros reciben. Por eso es importante escuchar al pueblo y tenemos un presidente que escucha al pueblo. Por supuesto que la cantidad de mensajes que le deben llegar al presidente Nicolás Maduro debe ser una cosa aberrante. Pero esto se lo decimos al presidente Nicolás Maduro. Esto que está pasando, que pasó en Anzoátegui, no debe ser un caso aislado. Revisión exhaustiva de todos los bicentenarios del país. Nos preguntamos, ¿qué pasó con el bicentenario del CCT y de las Mercedes? Si alguien sabe algo, de verdad, que lo diga aquí en la ventana. Pero bueno, este tipo de cosas, de verdad, que nos da mucha alegría y nos provoca, de verdad, festejar. Festejar que se haga justicia. Por otro lado, ayer se anunció el sistema para garantizar las medicinas. Desde ayer entró en vigencia el sistema integral para el acceso a los medicamentos, SIAMED, que consiste en una fase inicial en la accesibilidad y justa distribución de las medicinas que requieren pacientes con enfermedades crónicas, por ejemplo, diabetes, podemos hablar también de hipertensión, podemos hablar de enfermedades de la tiroides, ¿no? Enfermedades crónicas, y de esa manera contrarrestar el bachaqueo de medicinas en el marco de la guerra económica que en el sector está librando el gobierno bolivariano. Así lo dio a conocer el ministro del Poder Popular para la Salud, Henry Ventura, desde su despacho, donde explicó que los pacientes deben registrarse en las farmacias de su preferencia. Es decir, que si usted tiene una farmacia cerca de su casa, donde usualmente compra lo que está cerca de su trabajo, usted debe ir para allá y usted debe registrarse con su respectivo récipe, ya sea del sistema de salud público o del sistema de salud privado, de acuerdo con la normativa médica vigente que explique la patología, es decir, una especie de informe médico, con su patología y el tratamiento requerido. El sistema almacena y procesa los datos personales de los pacientes. El usuario recibirá un mensaje de texto indicando la validez de su inscripción. Una vez que esté registrado, le llegará un mensaje de texto a su teléfono donde le dice: usted está registrado en el SIAMED. Y una vez que exista él o los medicamentos requeridos, o sea, una vez que lleguen a la farmacia, donde usted realizó el registro, el sistema le mandará, lo indicará vía telefónica para que el usuario, es decir, recibirá un mensaje y lee un mensaje telefónico para que usted lo retire, para que el paciente lo retire en el establecimiento comercial donde se inscribió. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Usted necesita comprar el Eutirox, el glucofaje, el dinitrato de isosorbide. Usted lo que tiene que hacer es va a la farmacia a donde usualmente va a comprar, la que le queda más cerca. Porque uno siempre tiene como que la farmacia donde va. La farmacia más frecuente. Usted va para allá, usted se inscribe, usted, bueno, va para allá con su informecito médico, con el récipe, meten sus datos en el sistema de esa farmacia, eso alimenta una base mayor, y cuando lleguen los medicamentos a la farmacia donde usted está inscrito, le mandarán un mensajito: señor Pedro Pérez, pásese por la farmacia a recoger sus medicamentos. Y usted va y usted busca sus medicamentos, ¿no? Explicó el ministro para la Salud, Henry Ventura, que en esta fase inicial se priorizaron las patologías del área cardiovascular, endocrinometabólicas y neurológicas, porque son las que generan mayor riesgo de mortalidad. Es decir, estamos hablando de patologías que tienen que ver con la hipertensión arterial y con el corazón, estamos hablando de antihipertensivos, dinitrato de isosorbide, que son las pastillitas estas para el corazón, que el nombre comercial, la marca comercial, una de las marcas comerciales es Isordil. Estamos hablando precisamente de el Eutirox. También pudiéramos hablar del caso del fenobarbital para los daños neurológicos, que son personas que tienen problemas, lo de la epilepsia, ¿no? Entonces, dice que enfermedades crónicas del corazón, entonces dice, ya espérate, neurológicas porque son las que generan mayor riesgo de mortalidad. Estamos dando prioridad a pacientes con enfermedades crónicas del corazón o relacionadas, a los que presentan convulsiones constantes y a los que sufren de la tiroides y páncreas, básicamente. Luego atacaremos nuevas áreas de otras patologías, indicó. Somos convencidos de que le estamos dando la batalla a la guerra económica al garantizarle medicamentos accesibles y de calidad en la farmacia que decida la población, utilizando la tecnología y la plataforma que tiene CanTV para darle derecho al pueblo venezolano, aseguró. Para que el sistema sea efectivo, requiere de la participación de todos los sectores involucrados, desde las droguerías, los laboratorios, el sistema de salud, la red de farmacias y los pacientes, que son los usuarios. Y con todos nos reunimos y existe un acuerdo, dijo Ventura. Pidió a la población en general y a todos los medios de comunicación a aportar para la efectividad del sistema a través del ejercicio de la Contraloría Social y de las respectivas denuncias antirregularidades detectadas a través de la línea 0800-SIAMED-0. O sea que si usted detecta algún tipo de irregularidad y necesita hacer una denuncia, lo puede hacer a través de la línea 0800-SIAMED-0. O sea, 0800-SIAMED-0. 0800-SIAMED con S, SIAMED-0. Y recordó que hay acceso a la información sobre las farmacias a través de la web siamed.mpps.gov.be. Aseguró el ministro de Salud que con este sistema, que trata de generar una distribución de medicinas con rostro humano, se obtendrá una data real acerca de todos los pacientes y la demanda de medicamentos para enfermedades crónicas no transmisibles, además de saber el número exacto de beneficiados por el sistema. Todo esto teniendo en cuenta que el registro del sistema no es obligatorio, debido a que su intención es brindar al paciente la seguridad del medicamento requerido en la cantidad y en el tiempo especificado en la respectiva orden médica. Los registrados tendrán la ventaja de que su medicamento llegue a la farmacia con nombre y apellido. Ahí está el dólar a 6.30 que entrega el gobierno, convertido en salud garantizada, mientras que quienes no se registren no tendrán la misma garantía de apartado. Es decir, que si usted manda a pedir en su farmacia de confianza su Eutirox, va a llegar a nombre de Pedro Pérez o a nombre de María Delgado. Y usted va y lo retira, o sea, lo tiene garantizado. Eso sí, el registro no es obligatorio y eso lo dejan bien claro, ¿no? Para que después no digan, ¡ay, ahí está el gobierno malo, maluco, malote que nos está obligando a todos nosotros! Y entonces que no, que nada más vamos a poder comprar en esa farmacia, no. Si usted no se registra, usted, bueno, si consigue en otra farmacia sus medicamentos, pues agarre y los compra. Pero su dólar a 6.30 no está garantizado, eso sí, ¿no? Bueno, se dio a conocer que el sistema contará con el servicio de las 7,649 farmacias que existen en el país para garantizar la distribución directa a los pacientes y que se montará una sala situacional para incluir a las farmacias que no cuentan con internet y así puedan trabajar en el novedoso sistema vía telefónica en coordinación con el Ministerio de Salud. El SIAMED dispondrá de la base de datos del Sistema Integral de Control de Medicamentos a los fines de garantizar la justa distribución y la ubicación de la ruta de los medicamentos requeridos, y se informó que a través de un enlace con el Servicio Administrativo de Identificación Migración Extranjería, SAIME, se cotejarán los datos del paciente solicitante, así como los datos del médico tratante, que serán verificados por el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria a los fines de evitar las fallas en el sistema. Aseguró Ventura que Venezuela se ubica en el puesto 18 en los países que más invierten en el mundo en la compra de medicamentos. Sin embargo, es necesario ajustar la distribución para que ésta sea más equitativa y así hacer una efectiva lucha contra el acaparamiento y el contrabando. Agregó el ministro que solo el año pasado el Ejecutivo entregó al sector importador de medicinas, droguerías y laboratorios una cifra superior a los 184 millones de dólares, a 6.30 bolívares al cambio, y que por eso no se justifica la ausencia de esos productos en los anaqueles de las farmacias nacionales, a la vez que alertó que se detectaron medicamentos e insumos médicos de Venezuela en países hermanos como consecuencia del contrabando de extracción. Señaló Ventura que la moderna plataforma permitirá identificar la demanda real de medicinas en el país, tomando en cuenta que en el país se consumen al año 729 millones de unidades de medicamentos, aun cuando nuestra población es de 30 millones de habitantes. Indicó que es inconcebible e insólito que tengamos un consumo de medicinas muy superior al de países con mayor población como Brasil, Colombia e incluso Argentina. Eso nos indica claramente que hay un desvío hacia el bachaqueo y lo vamos a derrotar. Por ello aseguró que por órdenes del Ejecutivo estará aplicando un severo control de seguimiento articulado con la Superintendencia de Precios Justos, SUNDE, el Ministerio de Finanzas y la Vicepresidencia de la República para aplicar los correctivos necesarios que den al traste con la escasez que atenta con la vida del ciudadano común a través de esta guerra económica que nosotros debemos derrotar todos juntos, porque la orden desde el Ejecutivo es la eficacia de la salud para la vida, para el vivir bien. De existir cualquier error, yo me hago responsable, puntualizó el ministro Ventura. Qué rico que alguien se haga responsable de algo, ¿no? Son las 11:24 minutos, abrimos la ventana festejando, tenemos motivos para festejar y nos vamos a ir a la pausa con un hermoso tema de la última producción discográfica de Sur Consciente, un tema hermoso, lleno de esperanza y de optimismo. Sur Consciente, abre la ventana. Busca la mirada que perdiste en la pantalla gris. Abre la ventana que entre el viento y te congele la nariz. La mañana espera por ti. Móntate en la espalda la mochila donde hace recoger lo que sabes que te falta, donde hace recoger eso que te estalla el alma.

Brincó la talanquera, temazo, porque es un temazo del salsero venezolano Javier Plaza, Disfraz de Rojo. Porque hay que tener bien clarito, señores, estos ladrones del Bicentenario no son chavistas, no son revolucionarios. Se disfrazan. ¡Hola, camarada! ¿Cómo estás? Sí, vale, Chávez vive, la lucha sigue. Y levantan el brazo para más alto que todo el mundo y chillan, viva la revolución, más alto que todo el mundo. Pero uno, ¿cómo les ve el bojote? Porque es que uno lo nota, o sea, uno lo siente, uno lo percibe. Esa vieja, a mí me recuerda tanto a los adecos de la cuarta. ¿Qué más, compatriota? No, era compañero. ¿Qué más, compañero? Bueno, aquí, compañero, tú sabes. ¿Con quién estás tu compañero? ¡Con Luis Piñerúa, vale! Uy, uy, uy, se me cayó la cédula. Pero así se comportan los disfraz de rojo. Pero cambian el compañero por camarada. Y cambian el Luis Piñerúa. No, veo la revolución y te nombran la palabra revolución 70 veces por minuto. Esos son los más sospechosos, señores. Y aquí tenemos, y es algo que tenemos ya nos tenemos que dejar de, ay, no, vale, que este es mi primo, no, para asignar cargos, ¿no? No, que este es mi primo, no, vale, que este es un pana que está, oye, él está muy capacitado, estudió en tal lado y no sé qué, y bueno, él no está con el proceso, pero él, mira, vale, deben, para este tipo de cargos, el manejo de los alimentos que importa al Estado, gerente de un bicentenario, tiene que haber una probada trayectoria moral y además de un compromiso político. Y cuando hablamos del compromiso político, no estamos hablando de un compromiso político partidista, de tener un carnet del PSUV, sino un verdadero compromiso político de sacar el proyecto de la patria adelante, de que el proceso revolucionario, de que el legado de Chávez siga hacia adelante, que se consolide ese sueño de Chávez y Bolívar, de una patria fuerte, de una patria soberana, de una patria independiente, de un país potencia, caramba. Ese es el compromiso político que deben tener todos los que ocupan este tipo de cargo. Y está bueno estar metiendo al amiguito. Ah, no, vale, que este es pana. No, bueno, en realidad sí comprometido no está, pero... No, vale, pero es pana. No, vale, ya está bueno. Y que se empiecen a caer los disfraces y que se empiece a hacer justicia. Mira, hay algo, ahí lo hizo el comandante Chávez con el general Baduel, que hace poco había un usuario que lo estaba defendiendo. Ay, pobrecito Baduel. Baduel robó, traicionó a la revolución. Se le hizo su juicio, se le sometió a las leyes y está pagando pena. Hay otro caso emblemático. Vayamos a la historia. Hablemos de la revolución cubana. El general Ochoa fue un héroe de la revolución, un héroe. Y el tipo se metió en narcotráfico. El tipo le abrió los puertos cubanos a la gente de Pablo Escobar y de allí la cosa iba. Sí, ya va. Y de allí la cosa iba. ¡Pucutú! Para los Estados Unidos. Cuando eso se descubrió, la revolución quedó muy mal parada y todo esto estaba ocurriendo a espaldas, que lo reconoce hasta el mismo Pablo Escobar, a espaldas de Raúl y de Fidel. ¿Y qué hizo Fidel? Mira, panita, nosotros le echamos pichón allá en la Sierra Maestra, eres un héroe de la revolución, pero traicionaste la revolución. Lo mandó a juicio. Y ahí en Cuba hay pena de muerte, aquí en Venezuela no. Y qué bueno que no la haya, porque en lo personal no estoy de acuerdo. Pero sí le hizo un juicio justo, televisado. Y ese traidor a la revolución terminó fusilado. Porque al que delinque hay que castigarlo, pero al que traiciona la revolución hay que castigarlo con mucha más severidad. Así que bueno, esperemos que de repente aparezca cierto general que estuvo metido en lugares emblemáticos y que hasta ahora nadie ha desmentido que haya una orden de detención en su contra, como es el caso de Eber García Plaza, ¿no? Tenemos, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se comunican con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos dos llamadas. Le damos paso a la primera. Aló. Hola. Aló. Buenos días, Jesús. ¿Cómo? Hola, Jesús, ¿qué tal? Bien. Que una de las cosas que falta es, y que lamentándolo mucho, yo creo que persiste de la cuarta, que se mantiene vigente, es la falta de seguimiento a las cosas. Sí, que se señor, hacen. Eso lo estamos hablando. Es una falta de supervisión. Uh-huh. Es el hecho de, o sea, yo te digo que okay, están las tres personas estas detenidas, pero el que estaba sobre ellos, que es el que se supone que también tiene que estar pendiente de eso, oye, te vas a dar cuenta que hay. Así como tú estás mencionando ahorita, que hay tres bicentenarios, ellos no están enterados de eso. O sea, ¿qué ocurre ahí? Bueno, al tipo se le removió de su cargo, ahora hay una nueva presidenta de la Red de Abasto Bicentenario, salió publicado hoy. Sí, ella se llama Barba Estela González. Ahora que se le abra una investigación al presidente de la Red Bicentenario, a ver si él sabía o no sabía. O sea, es claro y notorio. Tú estás en tu casa, tú tienes que saber qué es lo que ocurre. Entonces, es eso, es la falta de un seguimiento, una supervisión. Antes de que no había regionalmente, lo habían bien. Uh-huh. Yo sentado. Yo pienso que, como dice mi madre, se arranca con brillo y que se termina con frío. Más que todo, yo pienso que es el seguimiento y eso está causando deterioro en unas partes, de contexto en otras partes. Incluso te puedo mencionar algo que, para mi juicio, sería algo que voy a hacer con un crédito bastante delicado. Jesús, ¿no podrías desplazarte hacia otro lugar? Porque no se escucha bien la llamada. No, bueno, lo que quería decir, ¿ahora sí? Un poquito mejor, a ver. Sí, mira, así como dices, falta de seguimiento, falta de muchas otras cosas. Mira, hay casos que están ocurriendo en el ambiente que hay hasta descontento. Yo te puedo hacer el comentario del mucho personal que labora en PS, que está un poco descontento por tener el sueldo y una serie de cuestiones. Y hay una fuga de talento joven por esa causa. Y muchachos, que yo he conversado y ganaba con el presidente Maduro. Pero la cosa se está poniendo un poco difícil. Y nosotros vamos a echarle pierna. Yo pienso, como yo digo, no se te entiende nada, Jesús. Jesús, de verdad, no se te entiende nada, nada, no se te entiende nada al aire. No, de verdad, Jesús, mira, lo lamento. Me pareció medio entender que parece que hay descontento dentro de PDVSA por un asunto de salarios, cosa que me consta, conozco gente que trabaja en PDVSA y sí, eso es cierto, y que hay una fuga de talentos. De verdad, Jesús, se escuchaba muy mal, vuélvelo a intentar. Vamos a darle paso a la siguiente llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien, Enza García. Buenos días para ti. Buenos días a Luyer. Buenos días, usuarias y usuarios. Habla Fernando La Presta desde Cerrucho de Latillo. Mira, de verdad que al señor la llamada así como que le brincaba. Sí, se escuchaba mal. Se escuchaba mal. Pero el de lo que estaba hablando, que logré más o menos captarle, yo también quisiera hacer un comentario, porque ayer hicimos un comentario sobre ello. Ahora vamos a hacerlo un poquito más allá, porque fíjate bien, Ense y amigos que están escuchando, amigas y amigos, ya arrestaron a los gerentes y a la persona que se le encargó la reparación del frío interno de esos mercados. Ahora yo digo, la mercancía que le llegaba, ellos las estaban vendiendo. Pregunto. Se la vendían a los bachaqueros, directo. Pero fíjate, pregunto, es que esa mercancía llegaba por aerocamiones, llegaba por Pan American, llegaba por qué línea. Esa la lleva es Mercal, los camiones, el transporte de PD Mercal, porque así que se llama ahora. PD Mercal, eso la llevaron ellos. Los señores que llevaban esa comida, o toda esa mercancía, ¿verdad? Ellos debían de saber que estaban llevando mercancía a un sitio que estaba en ruina prácticamente, porque lo que mostraron allí era un sitio que está totalmente, ahí no se podía vender nada. Eso también hay que ponerle el ojo, hay que ponerle el ojo, yo diría, no a Mercal, ni a Bolipuerto nada más, porque en Bolipuerto por ahí vienen una cantidad de cuestiones, sí, por esa cuestión de los ferries, porque ahí vienen, son millones de euros rodando. Sí. Y no solamente entre... los ferries, sino, mira, casos de containers abandonados, con medicinas, con alimentos, también los hay. Exactamente, por ahí, por eso inclusive quería hacer ese comentario también, pero vamos a terminar con el Bolipuerto, porque allí vienen rodando euros por los ferries que compraron, y todo el mundo tiene una opinión. Yo hablé con un ingeniero y ese ingeniero manifestó esto, lo que se iba a comprar y lo que no se compró y se logró traer al país no está apto para que en Venezuela funcionara. No es porque se acabó su tiempo útil, sino porque ello no puede funcionar en Venezuela, porque el enfriamiento es con aguas frías, porque eso es para que en 9 meses del año rodaran entre un sitio y otro, rodaran, no, navegaran entre un sitio y otro con agua, en principio, hélida, segundo, fría, y tercera, templada. Cuestión que en Venezuela no lo hay. Eso es responsabilidad de quien lo planteó, responsabilidad de quien lo compró, responsabilidad de quien lo aceptó. Ahora vamos por un lado de la medicina también. Yo acepto, mire, y estoy encantadísimo que el ministro, el nuevo ministro, haya tomado en consideración hacer ese tipo de, digamos, de entrega, ya, mira, mucho más vigilada, mucho más con algo a la mano que tú puedas censar a la gente. Pero yo quiero alertar en esto. Vuelvo, y hace unos meses lo dije, suspicacia, amigo, suspicacia. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de enfermos que no son de aquí y son enfermos de mentirita. Le voy a poner el ejemplo. Una caja de Eutirox no llega a costar entre nosotros 20 bolívares, no llega a costar 10 bolívares. En Colombia vale 1000 veces más, escúchenme bien, 1000 veces más. Y eso trae pocos comprimidos, pocas cápsulas. ¿Qué es lo que pasa? Si nos ponemos a curar, especular sobre todo, para que el ministro más o menos tenga una idea, van a haber muchos informes que no son legítimos, que son falsos, y yo pido al ministro que quien falsee eso a nombre de un médico o los médicos que falseen un informe sean castigados, por supuesto. Está castigado, correcto. O sea, aparte que eso está castigado, el falsear informes médicos, eso está castigado. Eso es terrible, claro. Y te voy a poner para finalizar un ejemplo que nos pasó a nosotros con una señora que pidió 2 ampollas de Aclasta. Ese producto vale 12,000 bolívares cada ampolla. Dios cada Dios. Ampolla. Cuando llegó, aquí tiene las ampollas, pero eso tiene que irse a poner en este consultorio. Entonces, no te preocupes, yo compro una ampolla, compro una jeringa y se lo pongo. Señora, que eso no se puede. No, yo se la pongo, a mucha gente se lo he hecho. Resulta que la Aclasta, para ponerlo, es una ampolla que trae 100 cc, necesita vigilancia, necesita otros productos, necesita la asistencia de paramédicos y de un médico y un consultorio hecho para ello. ¿Qué está pidiendo la señora? Vender las 2 ampollitas de Aclasta. ¿Cuánto se podía ganar? Lo que ella quería. Entonces hay que tener más vigilancia sobre los productos médicos. Y no es productos médicos, y no es la comida, y no es el Bolipuerto, es toda la economía. El presidente habló de poner consejos comunales. ¿Y por qué no habrá una comisioncita popular para la vigilancia, para la supervisión, para la coordinación? Un comité popular presidencial para ellos, y que pongan el pueblo, que el pueblo es el que tiene la verdad a la mano. Por lo demás, estamos en el fin de semana, no vamos a cometer tonterías, no cometamos lo que todos los fines de semana decimos, para encontrarnos el próximo lunes. Un besote y feliz fin de semana para todos. Un besote, Fernando, también para ti. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, Margot, ¿cómo estás? Bueno, mija, yo le agradezco a todas las personas que llaman, que no se extiendan tanto, porque nos pasamos mucho tiempo en el teléfono esperando y queremos hablar también contigo. Ajá. Y comunicarnos con la audiencia. Yo pienso que lo que sucedió en Puerto La Cruz es culpa de los gerentes, pero también es culpa de la directiva de Abasto, claro, del Centenario. Claro. No es toda y no es de la directiva, porque si yo tengo una casa alquilada, yo tengo que estar pendiente que mis inquilinos me paguen la casa, me cuiden la casa y me la protejan. ¿Verdad? Ellos no, ellos están aquí y no están pendientes de lo que pasa no por allá. No le hacen el seguimiento. Y ¿no? otra cosa, no, no hace, aquí mira, yo digo que aquí se necesita ser muy patriota para que este sí. país funcione. Así es. Por la sencilla razón, si tú estás en un ministerio y tienes un cargo en recursos humanos, ¿a quién vas a meter tú? A tus amiguitos, todos son de la oposición. Eso, mira, yo salí del hipódromo y todos los de la oposición están trabajando. En los ministerios me caí de sorpresa cuando sé que en el centro Simón Bolívar llegaron unos tipos del hipódromo acérrimos, escuálidos, de ahí los pasaron al Poliedro, unos fueron al Bicentenario, y así, chica, ellos, o sea, como una centrífuga, pues. Porque tienen familias, tú presentas un currículum en cualquier ministerio, en cualquier ente del Estado, en cualquier banco del Estado, y dices que eres chavista y no te dan el trabajo, para que tú lo sepas. Es así. Entonces, mientras no seamos patriotas y no le demostremos amor a nuestro país, que es tan bello, tan precioso, así es. Y mientras no tengamos ese corazón y seamos unos corruptos y unos vagabundos, este país lo que va a estar atrás. Eso era todo lo que te Totalmente quería decir. Totalmente de acuerdo contigo. Que pases un feliz fin de semana y me saludes y me das un besito a Rando. Seguro, un beso grande para ti, Margot, y un besote a Luis. Fíjate, bien, oye, es que Margot dio en el clavo, ¿no? Dijo precisamente con lo que pensaba o con lo que pienso. Y era la pausa, pero hay algo de la participación de Jesús, que bueno, que él dijo que bueno, que lo del presidente de Abasto Bicentenario. Lo que pasa es que lo de los gerentes prácticamente es flagrancia. Lo de la participación o no del presidente de los Abastos del Bicentenario ya es más difícil de probar y hay que revisar, ¿no? Entonces, el ejemplo que dio Jesús, no, que un padre sabe lo que pasa en su casa. No siempre es así. Cuando yo era pavita, tenía unas amigas que el papá las tenía súper sometidas y en las noches se escapaban por la ventana y se iban de rumba. Y el papá nunca se enteró. Una amiga me hablaba de una compañera suya del liceo que salió embarazada y los padres no se lo explicaban porque no la dejaban salir a la calle. Y cuando el novio la visitaba, la visita era en el sofá, nunca salió con el noviecito ni al cine. Y resulta que cuando la muchacha bajaba a abrirle la puerta, se metían en el cuartico de la basura. No siempre los padres saben lo que pasa dentro de la casa. También tuve un amigo de la universidad que fumaba hierba y las guardaba en los frascos de orégano. Y la mamá juraba que era orégano lo que había guardado ahí. Entonces, no, quizás ese ejemplo no es tan contundente como el que nos acaba de decir Margot. Si tú tienes un apartamento o una pieza y la tienes alquilada, lo lógico es que tú estés pendiente de que la pieza esté en buen estado y que te la estén conservando porque ese es tu patrimonio. Y eso es lo que debió haber hecho el presidente de la Red de Abastos Bicentenario. Chequear que eso funcione. Chequear que eso funcione porque ese es patrimonio de la nación. Y como nos dijo nuestra Margot, hay que ser patriotas, señores. Para los patriotas, Venezuela es nuestra patria, es nuestra madre. Para los apátridas, para los corruptos, Venezuela es una vaca. Eso nos lo dice Gino González. El viejo Kendo, José Rafael, nieto de Custodio Kendo. Aquella vez, entre trago de aguardiente por las calles de mi pueblo, siempre cargaba una copla flor de labio. Recuerdo una de ellas en especial. Venezuela es una vaca que lo que arroja es peseta y el que le pone la mano no quiere dejar la teta. Este país tiene llanos, montañas, selvas y playas. En esta tierra se halla todo para el ser humano. Usted consigue por gajo si no es pendejo la plata, con tal que meta la pata. Y ponga el ojo en el punto, por eso para el corrupto Venezuela es una vaca. Por eso para el corrupto Venezuela es una vaca. Yo los miré reunidos manoseando la piñata, estaban todas las ratas afilando los cormillos. Cuando voló el papelillo salió un vivo a to chancleta con la tapara completa. Y el cómplice atrás gritaba, no la sueltes ni de vaina, que lo que arroje peseta. No la sueltes ni de vaina, que lo que arroje peseta.

que está en las esquinas de la San Francisco y la Bolsa, en la fachada sur de la Asamblea Nacional. Hoy a las 11:30 vamos a dar la inauguración a la exposición sobre los 15 años de la Constitución. Esta exposición va a estar abierta a lo largo de todo un mes, hasta el mes de mayo, y en esta ocasión fue la iniciativa del Centro Nacional de Historia y del Museo Nacional de Historia, fue invitar jóvenes que estuvieran agrupados en colectivos creativos para que nos dieran una peculiar de la Constitución. Se trata de tres instalaciones totalmente interactivas que, en resumidas cuentas, lo que invitan es a leer la Constitución de otra forma. Y eso, justamente en el momento en que vivimos, en que la patria nuevamente está asediada por las fuerzas imperialistas, lo que hace es reforzar un proceso colectivo que es único, que es que la Constitución del país, que es la base del proyecto nacional, es una cosa que maneja todo el mundo. Esta exposición lo que hace es presentar la lectura de unos jóvenes comprometidos para otra vez conocer más ese piso de nuestra revolución bolivariana, que es la Constitución Nacional. Están todos invitados, la entrada es totalmente libre, para conocer además lo que va a ser el complejo Casa del Bicentenario, que lo que va a hacer es enriquecer la vida cultural del centro de Caracas. En caso nos toca como historiadores reforzar las políticas de memoria y mostrar aquí actividades del Museo Nacional de Historia y del Centro Nacional de Historia. Bien, escuchábamos palabras usuarias y usuarias de Enrique Nóbrega, que es director nacional de Historia. Aquí mismo, a nuestro lado, se encuentra Ángel Mendoza, pues, quien es artista plástico y autor de una de las cosas que están aquí, que se llama Mecánicas Constitucionales. Ángel, habla en qué se basa pues esta muestra Mecánicas Constitucionales. Bueno, Mecánicas Constitucionales, bueno, antes que todo, buenos días a los usuarios y oyentes de Alba Ciudad y al personal técnico. Voy a hablar un poco de mi instalación, que es una instalación de video interactivo que cuenta con un sensor de movimiento. Es algo novedoso en el país, ¿no? Que le ofrece al usuario la posibilidad de interactuar realmente con la obra. Mecánicas Constitucionales es un concepto que desarrollamos a partir de un discurso del presidente Chávez cuando hablaba del referéndum, y decía que el pueblo había que darle los mecanismos, las herramientas necesarias para la construcción del socialismo, y empezamos a hacer una fábrica, un sistema de producción serial basado en cuatro módulos que es completamente una instalación de interactiva y ofrece al usuario la posibilidad de interactuar con la obra, y es una aproximación a nuestra Carta Magna, una aproximación a través del arte, de la cultura, a la Constitución Nacional. Escuchamos palabras de Ángel Mendoza, pues quien es uno de los artistas plásticos, pues autor de lo que es la obra Mecánica Constitucional, un recorrido tecnológico de todo el proceso de formación de la Constitución. Nacional. Nosotros hacemos extensión de la invitación a todo el pueblo venezolano, pues a que se acerque al complejo Centenario, pues que hoy abre la exposición Venezuela, República Bolivariana, 15 años de la Constitución Nacional, abierta a todo el público desde tempranas horas de la mañana hasta aproximadamente las 5 de la tarde. Nosotros con esta información retornamos el pase a los estudios. Reportó para ustedes desde el complejo Casa Bicentenario, Karen Arencilla. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. Tumba catumba catumba catucu tucu tumba catumba catumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Cuando comenzamos todo era perfecto, ahora no me invitas ni para un café. Y aunque estamos juntos bajo el mismo techo, yo no sé qué he hecho, pero no me ves. No hay por qué tomarse todo tan a pecho, siempre me dijiste pero no escuché. Y ahora me dejaste el corazón deshecho, yo me vuelvo loco por volverte a ver. Boca, mi vida va a acabarse de andar buscando. Sabe que yo estoy... andar buscando. Sí, pero recién salidito del horno. Todavía, que tengo entendido que todavía no ha llegado aquí al país. Se trata de Jorge Villamizar, Oscar de León y de Semer Bueno. Difícil, señor. Sabroso este tema. Y tenemos muchísimos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos escribe Juan Guirola. Me llegó invitación para manifestar. Punto de reunión en el este de Caracas. Vestido de negro y blanco. No será una fiesta de dominó, de eso estamos seguros. Lo dice, o se asume la ideología socialista bolivariana y chavista, o dejemos que el capitalismo asesino nos destruya. Maduro, pa'lante. También dice Juan, el presidente Maduro y la patria exigen la Contraloría Social a fondo y comprometida, basta de ser espectadores. Cuando Maduro exige no más dólares a Fede Cámaras, es para vigilar a los quinta columnas en el CIMADI. Las divisas son para el pueblo. Bueno, eso no es CIMADI, porque el CIMADI es el sistema marginal de divisa. Hablemos del CENCOEX, que viene de Cadivi, que eso fue un desastre. Y de verdad, sería interesante que se le eche una investigadita a Manuel Barroso. No, no, es por cuestión de saber, porque Cadivi tuvieron que cambiarlo a CENCOEX. Cadivi no funcionó. Entonces, revisar por qué no funcionó y determinar responsabilidades, porque durante la gestión de Manuel Barroso en el Cadivi, bastantes empresas de maletín desangraron al país. Y esas empresas de maletín las autorizaba Cadivi. Ahí tienen que abrir una investigación y tienen que ponerse poco de responsables en el Rejas Palas. Eso no se puede quedar así. Entonces, bueno, el que es inocente. Y si el señor Barroso no tiene nada que ver, bueno, las investigaciones lo dirán. Pero por lo menos abrir la investigación. No esconder la basura debajo de la alfombra. No, digo yo. Nos dice el bolivariano. La denuncia se la manda a Carlos Osorio y a Nicolás Maduro. Avenida Simón Bolívar de Catia, Pedeval, la ampliación, 4 años. Empresas vienen y van. ¿Cuándo terminan? ¿Guiso? ¿Guiso o qué? Urgente. Dice Rebeca Briceño, que de inmediato existe un enlace para saber cuándo llega a la farmacia el medicamento y no puede haber acaparamiento. 0800 Siamet 0 sería el enlace para saber cuándo llega a la farmacia el medicamento. Así la farmacia no puede negarlo. Nos escribe Salvatore Giuliano, un abrazo grande, Salvatore. Nos dice un besote a Ensa, deberían pasar por el Bicentenario de Terrazas del Ávila. No funcionan las neveras, algunas nuevas forradas sin instalar. De 36 cajas funciona de 14 a 15. Funcionamiento en general en no más del 30% de lo que fue hace 2 años. Deterioro más que evidente, sin contar largas e inhumanas colas para el ingreso y para pagar. Inspección urgente, ministro Osorio. Beatriz nos saluda desde Panamá. Un besote, amiga. Hola, Ensa. Feliz viernes. dice Soraya, nos informa. En el bicentenario del CCCT, cerrado desde diciembre. Acabo de chequear en este instante. Dice el Betty Cantillanqui, hola ENSA, el bicentenario de las Mercedes está funcionando. Por lo menos eso vi hace como un mes. El del CCCT sí que no sé. Bueno, Soraya dice que no. Desde su mes no está funcionando. Nos dice Mario de Jesús Pérez, el gobernador de Anzoátegui no sabía nada de esos abastos. No había denuncia que le haya llegado. ¿Cuánto no habrá así? Mira, el gobernador de Anzoátegui es que debe confiar en que el Ministerio de Alimentación funciona y él está más bien pendiente de su gestión y de la gestión de la gobernación. O sea, tampoco vamos a estar claros, no podemos pretender que el vicepresidente Nicolás Maduro sea omnipotente, omnipresente y omnisciente, como tampoco se lo podemos estar pidiendo al gobernador. O sea, el gobernador debe estar atento a las cosas que tienen que ver con la gobernación y a denuncias que atañan a la gobernación. El abasto bicentenario no es responsabilidad de él. Por lo tanto, yo no le metería una denuncia al gobernador, yo se la metería al responsable del bicentenario, al Ministerio de Alimentación. Incluso al gobierno nacional, ¿no? O sea, yo pienso que hay que también ir colocando las competencias. Lo que sí está claro es que el gobernador de Anzoátegui no hacía mercado en el Bicentenario, que no se dio cuenta que tenía 3 meses cerrado. Quizás eso es lo que uno puede, eso es lo que uno puede presumir. Tenemos llamada, buenos días. Hola ENSA, buenos días, es la señora Daisy acá en el Valle. Hola Daisy, ¿cómo anda todo? Oye, bien, gracias a Dios. Mira ENSA, a lo que tú estás hablando, mira, a mí me dio una indignación en tiel cuando yo vi la cuestión del Bicentenario y vi a Nicolás. He estado viendo todos estos días él en la televisión y todo lo que está sucediendo. Yo te voy a decir claro y raspado, ENSA. Es como le dijo Fidel Castro a mi comandante. Tú no puedes ser bodeguero, no puedes ser portero, así tú no es. Puedes atender nada, porque para eso, ENSA, hay unos ministros. Para eso hay gente que se tiene que ocupar de eso. Y eso estamos claritos todos, pero lamentablemente Capila y sinvergüenza que está detrás de Nicolás no quieren servir para nada, ENSA. Y tú me vas a perdonar, pero ese ministro Osorio, ya yo creo que mi comandante ya le hubiese cortado la cabeza, ¿oyó? De verdad que te lo digo, ENSA, porque ya este señor, no sé, y este merende, ¿cómo es que se llama? Este muchacho, el del superintendencia, ese de Precio Justo. Ajá, Andrés Eloy Méndez. No sé, también empezó bien, como dice Escoba Nueva Barre, bien al principio y después, ¿qué pasó, ENSA? ¿Qué está pasando aquí? Mira, yo me la paso yendo al Bicentenario de aquí de Plaza Venezuela, y la molestia a mí es la siguiente, ENSA, así como yo estoy, hay mucho. Yo a mí me toca los martes por la cédula y voy a hacer mis colas porque pusieron cédula y cartahuella, okay. Yo sé que voy a ir y no hay tanta gente, uno entra y sale. Pero el problema es que tú vas allá y si tú no consigues nada, a veces no hay pollo, a veces no hay arroz, a veces no hay esto, a veces no hay nada, entonces tú como entras, sales, entonces es la molestia que talgamos, entonces qué es lo que está pasando, ENSA, y hay gente que pierde su día de trabajo, para ir a un mercado tampoco consigue nada, entonces qué está pasando con este ministro, o sirves o corres o te encaramas, porque Nicolás tuvo una persona que decirle por un tuit lo que estaba sucediendo, y como dijo mi comandante, a mí me consta, porque bastante lo dijo él, el gobernador sí tiene que ver, ENSA, porque él decía se ayudan unos con otros, no es que el gobernador nada más atendiendo a las gobernaciones, no, ayudarse unos con otros. Yo me acuerdo que Chávez decía eso, que se metan uno en el trabajo del otro y del otro, okay, de repente no lo están haciendo porque no está Chávez, le están viendo cara de pendejo, como dicen por ahí a Nicolás, pero Nicolás tenga los pantalones bien puestos y mira cómo lo está haciendo. Así es. El que se fue, ese sinvergüenza, dice, no sé, que fue que se robó, que no sé qué. ENSA, eso es investigación y eso hay que hacerlo ya, y eso, lo que pasa es lo siguiente, ENSA, que ellos le están viendo cara a Nicolás, no, este no es Chávez. Este no es Chávez, pero ha metido presa más gente que el mismo comandante Chávez, para que vean que con la sonrisita, Nicolás Maduro con la sonrisita, ha resultado tener buenos pantalones. A eso iba, ENSA, no subestimes a la gente, no la subestimes, porque Chávez tenía algo, mi comandante, que eso era su defectos, que él era muy lastimoso. Chávez era muy, yo no sé, él tenía algo, él tenía carácter, pero él a veces era como muy suave. Hay cosas que se le soltaban, pero no, Nicolás no está mirando para atrás. ¿Por qué, Enza? Porque Nicolás vio, estando con mi comandante, cómo lo engañaban, Enza. Entonces Nicolás no está comiendo coba y Nicolás lo dijo y lo va a decir. Y la otra, y el único, yo no sé, pero el único defecto que Nicolás tiene que corregir es el siguiente. Hay muchas, pero muchos militares metidos en instituciones, Enza, que yo me consta porque tengo muchísima familia trabajando en el ejército, porque mi papá trabajó 36 años, mis hermanos trabajan ahí, y ellos lo dicen, los militares que hagan su trabajo que tienen que hacer, pero no sirven para donde hay realeza. Lamentablemente es así. No todos son iguales, porque no voy a juzgarlo. Bueno, el comandante Chávez era militar, viene del mundo militar y no era yo así. Yo sé, no, pero él no era así, pero no bueno, todo, pero yo hay, de todo, Enza. No, no, pero hay cierta fama, hay cierta fama. Hay, Enza, como dice el dicho, que hay fama y échate a dormir. ¿Ah? Y lamentablemente el militar tiene que bueno, hay muchos que ponme donde hay. Yo conozco muchos amigos de los hijos míos que dicen y están haciendo trampa y me da molestia. ¿Ah? Claro. Y yo digo que sinvergüenzuri, todavía dicen que esta vaina no sirve y tienen dos apartamentos, tienen carro y tienen las computadoras que van y las revenden por ahí y tienen, que no sé yo, Enza, lo que pasa es que mira, es molestia que cargo por toda la sinvergüenzura que está pasando, ¿ah? Que hay corrupción, sí la hay y bastante, con tanto en el gobierno tanto como en el mismo pueblo, porque el pueblo también se pone para esa pendejada, es lo que yo digo, tanto bachaqueo, tanta el bachaqueo, vaina. Corrupción, el contrabando, no, Enza, claro que es corrupción, por eso. Claro que es corrupción, mira, claro, no, que nosotros tuvimos una reunión, una asamblea que hubo aquí en Cerro Grande, que nosotros nos están pidiendo, que es el barrio modelo, lo está pidiendo Nicolás Maduro, ¿eh? Y tenemos por una señora que no quiere salirse del choco, tenemos el problema, entonces anoche hicimos una asamblea, gracias a Dios salió todo bien, a la señora se le dio otro sitio, la señora no lo quiso, entonces perdió el chivo del mecate, como dicen por ahí, pero cónchale, uno no puede atajarse por una persona, pero hablamos de la corrupción, y hay un sinvergüenza ahí que trabaja en el Bicentenario, que no sé cuál es, porque de verdad que el día que lo sepa, yo voy y lo denuncio, Enza, que saca leche, saca azúcar, saca todo y viene la revende aquí, y trabaja en un Bicentenario y se lo dije anoche, te viste de rojo, te pones una camisa de rojo, estás aquí en la comuna y estás echándole veña a uno, ¿ah? Porque no, a mí me molesta porque yo estoy haciendo cola por culpa de tu sinvergüenzura, y eso es lo que pasa, Enza, tenemos que ir directo a la persona, tenemos que seguir, se lo dije a todos ahí, las comunas, las comunidades, y los consejos comunales, tenemos que luchar por esto, porque esto es corrupción también, Un abrazo, no vale, no tengo mucho que añadir realmente. Muy buena tu participación, Daisy, de verdad, la comparto. Tenemos otra llamada, buenos días. Aló, buenos días, Enza. Ajá, Coromoto, ¿qué tal? Bueno, sí. A veces no te llamo porque hay mucha cola. Como que ahora todo es cola, bueno, hay mucha cola de línea. No, bueno, yo mi opinión sobre lo que está sucediendo, sobre todo en la cuestión de los abastos bicentenarios. Uh-huh. Fíjate tú, yo el domingo que fuimos como VH al Parque Central, mientras estábamos haciendo la cola para entregar la documentación de lo que sucedió ese día, yo subí al Bicentenario de Parque Central. Mira, eso es feo. Oye, los están, toda la parte de abajo, oxidada y en el suelo. Y te estoy diciendo en el suelo, ¿verdad? Y la cantidad, bueno, todos los stands, lo que tenía era puro aceite, para no tenerlos vacíos, lo llenaron de aceite. Ahí no había nada. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Ahí en Parque Central funciona, ¿verdad? El PCV, ahí es donde uno se reúne, ahí es donde están todas las salas de conferencia. En un momentico nada más, alguien puede subir y ver, mira, están vendiendo leche, bueno, voy a subir un momentico, subí, y yo como PCV, observo en el estado en que está, y yo simple y llanamente lo llevo a mi comando, voy allí y hago la denuncia, mira, porque este Bicentenario está en este estado, Parque Central, lo vi, porque como esto es del estado, no importa que no esté bien mantenido, ¿verdad? Esto es del estado, todo tal. Exacto. Entonces, cuando debería estar mucho mejor mantenido, mucho porque mejor eso es de todos los venezolanos. Claro. Pero entonces, ¿qué hace el PCV ¿qué hace el PSV? ¿Qué hacen los concejales que viven metidos allí? Porque yo los he visto, se la pasa metido en Parque Central, porque allí es donde está el comando principal, ahí es donde están las salas de prensa, ahí es donde está la sala de comando, todo, todo, todo, todo. Entonces tú tienes que darte cuenta. Entonces le vamos a dejar todo, ¿verdad?, al presidente. Entonces a mí me da mucha cuestión, porque a Nicolás le está pasando lo mismo que le pasaba a mi presidente Chávez. Ah, que todo está bien, todo está bien, pero cuando él iba al asunto, resulta que todo estaba en el suelo. Bueno, eso se lo hicieron a Chávez muchas veces, y uno dice, concha, el presidente Chávez estaba enfermo. Ajá. Y uno dice, y llevándose rabietas por culpa así de esos disfrazados de rojo. Así es. Entonces yo también le doy la responsabilidad de lo que pasa en cierto bicentenario. Ah, porque como tú eres concejal, ese no es mi asunto. Ah, pero resulta que Nicolás y Chávez no son concejales, no son... Y hacen trabajo de alcalde, de gobernadores, de presidente, de presidente de Pedeval, de toda broma. Ah, pero tú no puedes. Tú como concejal, no, ese no es mi asunto, mi asunto es otro. Yo como alcalde, no, ese no es mi asunto. Yo como gobernador, no, ese no es mi asunto. Pero si a mí me llega una denuncia... Okay, ese no, yo no tengo nada que ver con eso, pero bueno, yo soy pana o tengo contacto con Osorio, tengo contacto un momentico con Nicolás. Mira, Nicolás, mira lo que me llegó. Me llegó esta denuncia. Vamos a echarle pichón y vamos a averiguar qué tanto es cierta, ¿verdad? No meterte, involucrarte directamente, pero esa denuncia tiene que llegarles a ellos, porque yo conozco muchas personas que mandan, mira, le mandan a Osorio, le mandan a Nicolás, le mandan a Diosdado Cabello, el mismo, siempre la misma denuncia, y no vemos que le hacen nada. Aquí, en la avenida Bolívar, que tú sabes que yo veo por aquí, al lado de Pedeval, ese Pedeval... Eso es un desastre porque es chiquitico, pero hay un tremendo terreno. 4 años, yo creo que más, 4 años. Y contratistas vienen y contratistas van. ¿Qué es lo que está pasando allí? Era un súper pedeval y nunca se ha concretado eso. Y nos consta que hay allí empresas que son contratadas, las empresas tumban lo que la anterior hizo, lo dejan a la mitad... Y tenemos más de 4 años esperando que ese bendito pedeval se vaya a extender. Mientras tanto, tenemos uno chiquitico que no tiene capacidad para almacenar y las colas son interminables. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Claro, Nicolás lo está haciendo, pero él solo no puede. Él solo no puede. La denuncia está. Las denuncias están. Lo que pasa es que no se les está dando mucha credibilidad al pueblo, que es el que patea calle. Porque uno es el que patea calle, uno es el que sabe las irregularidades y uno es el que denuncia. Y cuando le dan a uno cabida, como hizo el señor ayer del azúcar, que tuvo que decírselo así de frente a Nicolás, ahí se quedó más de uno frío con la denuncia de ese señor. Y ese señor hizo la denuncia con nombre y apellido. Así es como se tiene que hacer la denuncia. Así es como se tiene que hacer, y con pruebas en la mano. Exactamente. Pero conchale, Nicolás no lo puede hacer todo. Tenemos nosotros también que poner de nuestra parte y los que están alrededor de él. Osorio, no sé, no quiero ni opinar de eso, de verdad, porque Chávez lo sacó una vez, por algo sería. Sí. No entiendo por qué Nicolás lo mantiene ahí, pero bueno. Bueno, mi amor. Bueno, Coromoto, un besote grande, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con el cantautor cubano Mauricio Figueiral, Pa' Quererte. Ni escandaloso, ni acobardado, ni arrepentido. Pa' quererte necesito no más que un empujoncito. Y bordo río de agua y coco, de guisazos limpio el trío. Pa' que te traiga en el cantío que llama el conuco mío. Hay que llamar el conuco mío. Puse en el florero un puñado de suspiro que te he guardado. Hecho noches de abril, ay, hongo, pa' que no te falte aquí al lado un trozo de cielo estrellado, que te deslumbre el vivir, que te deslumbre el vivir. Alarán la ley,

En la clausura del tercer Congreso de Cultura en octubre del año 2014, el presidente Nicolás Maduro homenajeó a César Rengifo con el siguiente decreto. Y vamos a decretar el año 2015 como el año de César Rengifo, año de la cultura popular. Las y los venezolanos pondrán en alto la bandera de la cultura popular. Este 14 de mayo se cumplen 100 años desde el nacimiento del pintor, pedagogo y dramaturgo venezolano César Rengifo. La cultura popular tiene que tomar acciones para parar el saboteo de zorros y camaleones. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decir, de niña hermosa, querer desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte niña hermosa. Como el candor. Ay, hermoso, hermoso, hermoso, Plácido Domingo. Malagueña, hermoso tema, de verdad que un cariñito para el oído. Uy, qué rico, qué rico. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe el bolivariano. El deber ser del presidente de Abastos Bicentenario es ir a cada uno de los abastos y lo esperar a ver por mensajes si están bien o no. Dice Juan Guirola, ¿y dónde está el legado de Chávez y los esfuerzos del equipo de gobierno para combatir este golpe continuado? Y las comunas, se pregunta. Dice el bolivariano, @laventanaabierta, @NicolásMaduro, como el comandante eterno, @NicolásMaduro, como el comandante eterno, matándose trabajando hasta la madrugada y unos parásitos echando vaina en las instituciones. Dice Juan Guirola, en las redes sociales hay un clamor para que vuelva Rodríguez Torres. Presidente, usted le dio un mensaje contra el Bicentenario y actuó. Dice Juan Romero, alimentos del gobierno están desviando los alimentos, los mismos transportistas. Yo vivo en Higuerote y trabajo en San Antonio y tengo familia en todos los pueblos de allá hasta acá. Por todos lados hay gente que consigue los productos de Mercal por cajas y hasta los llevan a tu casa. Yo no los compro, pero si existen personas, es así, es porque alguien se los da. Dice Juan Guirola, los apátridas se reconocen por la falta de formación socialista y chavista. Hay algunos chavistas, entre comillas, buscando cubo para raspar. Eso es cierto. Eso es cierto. Yo conozco varios y que chavistas. Incluso hasta una graduada de la bolivariana en eso. Dice Juan Guirola, pareciera que en los cargos medios del gobierno se mantiene el veneno capitalista. Vamos al socialismo bolivariano, más nada. Dice Juan Romero, si estuviera el mayor general Rodríguez Torres, atacaría a toda esta gente. Él sí hacía su trabajo. Dice Juan Guirola, feliz fin de semana. Espero oír y leer el próximo lunes que fueron imputados o apresados los padres de violencia. Basta de impunidad, dice Trotsky Colmenares, bicentenario del CCT, cerrado desde hace más de, no sé, y aquí dice 10 meses. Causa, no se sabe. Dice el Bética Antiyanqui, la corrupción, de verdad está muy bueno el mensaje del Bética. La corrupción lamentablemente ha permeado toda la sociedad. No podemos decir que solo viste de uniforme, también de civil. Tenemos mensaje, buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Pedro? Yo te concedo razón, porque dices la verdad, porque con esa García la denuncia son verdad, malagueña salerosa. Mira, a ver, no soy malagueña, soy caraqueña salerosa. Caraqueña salerosa. Mira, mi amor, parece increíble, ¿no? Pero es que yo no me sostengo. Yo tengo una viperina muy larga. El día que me entierren va a tener que traer una para mí, una para la lengua. Fíjate bien. Hay unos señores que por esta avenida Panteón, entre la esquina de San Narciso, hasta cerquita allí para poner, por ejemplo, de la biblioteca. Ellos vienen todos los miércoles en la noche y se instalan a surtir al pueblo de mercancía barata. Porque yo las he comprado allí y no especulan, porque no especulan, pero da sentimiento de que como no tenían permiso, porque ellos no son de por acá, entonces la policía de Caracas, ojo, pendiente vista, policía de Caracas y ciertos guardias nacionales, porque los muchachos no están a transportar la casa, nos contaron eso. Yo le dije, yo los voy a denunciar, porque no es justo de que después de quitarle 1,000 bolívares por día por cada policía, entonces hacen mercado con la mercancía de estos muchachos. ¿Tú crees que eso es justo? ¿Dónde está el salario que le pagan a estos sátiros que le mejoraron salario y todo? Bueno, a esto lo que hay que hacer es casarlo y guindarlos, hermanos, votarlos, porque no esto lo que hacen es malponer a los demás compañeros de trabajo. Ahora lo pusieron más arribita, cerquita por ahí de entre la más cerca donde están ustedes trabajando ahorita, y allí están los consejos comunales y se decidieron a protegerlo porque hacen bien al público. Y entonces no podemos permitir que una cuerda de sangaletones que utilizan los uniformes de Superman, entonces vayan a buscar a cometer actos de concusión y matraca. Hay que denunciarlo, como lo estoy denunciando yo. Lástima que no sepa los nombres, porque yo lo diría. Yo no lo más que puede hacer es matarme, de ahí no, para que me haya pasado algo peor y me maten, no te pierde nada. Ahora fíjate, otra denuncia. Está sucediendo, resulta y acontece, de que estamos ya cerquita de elecciones. Ya empezaron con el saboteo en el metro, porque acá en el Metrobús, en el Bus Caracas, señores, Bus Caracas exclusivamente, ya se están desapareciendo los señores que se encargan de llevar a la persona con discapacidad y conducirlo hasta un asiento y decirle al conductor del vehículo, se quedan en tal estación. Nos está sucediendo frecuentemente, y ahora en las estaciones donde le toca, estaciones del metro como Los Yala, La Bandera y otra estación que le toca con el Bus Caracas, las están dejando solas para que la persona con discapacidad se manipule sola. Si nos sucede un accidente, ¿quién corre con la consecuencia? ¿No es el metro de Caracas? Bueno, Dios quiera y no sucede. Pero ojo, mi amigo, atención a esto, señores. Pónganle coto al asunto, que la cosa no es parranda. Vamos para elecciones, y por mucho que me traten de echar vainita, yo voy a seguir votando por Chávez. Me mienten la madre, digan lo que le dé la gana. Chávez, aquí donde se pare. Disculpe y buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Un abrazo grande, Pedro. Bueno, revisamos informaciones y, como ya les habíamos adelantado, Bárbara Estela González es la nueva presidenta de la Red de Abasto Bicentenario por decreto presidencial número 1726, publicado en Gaceta Oficial número 40.646, nombran a Bárbara Estela González como la nueva presidenta de la Red de Abastos Bicentenario. En septiembre de 2014, el presidente de la República, Nicolás Maduro, designó a los presidentes de Mercal, Pedeval y Abastos Bicentenario, siendo el titular de este último Anderson Medina, el cual fue removido. Asimismo, el primer mandatario informó este jueves que ya están presos los tres gerentes principales del Bicentenario y el dueño de la empresa que le tocaba terminar las obras de recuperación del mismo establecimiento. Yo quiero decirle a ustedes, a esta hora tenemos presos a los tres gerentes principales, están entre las rejas, y además tengo preso al dueño de la empresa que le tocaba terminar las obras de recuperación del Abasto Bicentenario por estafador. Asimismo dijo el presidente Maduro. Igualmente, por decreto presidencial número 1725, Humberto Luis Laurens Vera es el nuevo presidente de PDVSA Agrícola. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Te habla Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo anda todo? Aquí, chica, solidarizándome con todas las personas que han llamado de respecto a que no se hace una fiscalización de un seguimiento a los institutos del Estado. Porque, mira, da lástima que yo digo, cónchale, nuestro presidente perdió la vida por querer que este país saliese adelante y que esta gente que están en puestos claves para que eso suceda no lo están haciendo. Por ejemplo, ayer a mí me llegó una información, sobre todo de este instituto, que son los que entregan el situado constitucional. O sea, es que ellos le tienen que hacer un seguimiento a las gobernaciones y a los alcaldía del dinero que le llegan, ¿no? Que ellos le entregan. Y entonces estas personas, cuando ven que las cosas no están funcionando como es, hacen un informe y lo entregan, y entonces le dicen que no, que deje eso así, porque entonces el que está ahí es amigo, sí, es compadre. El amiguismo. Exacto. Entonces esa gente se siente desmoralizado, Elsa, porque si ellos hacen un trabajo y ve que están robando, que no están haciendo las cosas, ¿cómo es posible que tú denuncies y no tomen una medida sobre eso? Uh-huh. Entonces, ¿dónde vamos a llegar? Lo que le estamos es dando pie a la oposición para que hable, para que diga y que para vocifere todo lo que le da la gana, y lo están diciendo con razón. Porque nosotros mismos le estamos dando ¿cómo se diría la palabra? Ahorita se me olvidó. Para que ellos actúen de esa forma en contra de nosotros. Entonces, es lo que yo te decía, que estos días, concha, le quitan una persona de un puesto para ponerlo en otro. Si en este puesto no funcionaste, donde te pongan, no vas a funcionar. Aquí tiene que ser zapatero a su zapato. Si usted es economista, bueno, usted va para economía, va para el Banco Central. Si usted, esta mañana había un señor, no sé si tú lo llegaste a ver, que está en el desayuno en el Canal 8, donde le estaba explicando todas las cosas, como en verdad él es profesor, creo que de aquí de renta y de otras universidades, y él está con el proceso, pero él decía todo lo que pasa ahí y que no le toman en cuenta. ellos también denuncian, ellos claro. dicen y no les toman en cuenta. Entonces yo creo que ya va siendo hora que Nicolás se termine de poner los pantalones y haga una depuración. Y mire, vamos a quitarnos la mano en el corazón. El que no sirva, que vaya para afuera. Así es. Y si es de oposición, que está saboteando, más rápido, porque a ellos no les interesa el pueblo. Ellos les interesan son ellos. Y si Venezuela se hunde, mejor para ellos, porque lo primero que hacen es agarrar un avión y irse. Uh-huh. Eso era lo que yo quería decir. Y bueno, que pase un feliz fin de semana. Feliz fin de semana, Carmen. Fíjate. Esto acaba de salir ahora publicado en Noticias 24, ¿no? Lo que pasa es que esta maraña de corrupción, esta maraña de lo que es contrabando, extracción, acaparamiento, bachaqueo, es tan grande. Venezuela tiene 30 millones de habitantes. Yo creo que pasan del millón de personas quienes se están dedicando a este tipo de actividades, de verdad, sobre todo lo que es el bachaqueo. Pero está Luisa Ortega Díaz, dio unas cifras, 1.711 personas, que no es ninguna tontería. O sea, por eso imaginémonos la cantidad de gente que se dedica a esto. 1.711 personas han sido privadas de libertad este año, es decir, en 4 meses y medio, por contrabando de extracción y acaparamiento. Ahora, ¿a cuántas no las terminarán soltando? Estas son las que ahora están privadas de libertad, ¿no? Pero imagínense ustedes, 1.711 personas es mucha gente. Y todavía, el contrabando de extracción y el bachaqueo parece que se multiplicara, ¿no? Para que vean lo complejo del problema. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que en lo que va de año, 1.711 personas han sido privadas de libertad por contrabando de extracción y acaparamiento de alimentos. Asimismo, dijo en un programa radial que designó 185 fiscales que trabajarán en fortalecer la lucha contra la desestabilización económica. Está bien, 185 fiscales, pero para la cantidad de gente que está delinquiendo de esta forma, debería ser el doble o el triple. 185 fiscales para controlar un país, el bachaqueo y el contrabando de extracción y el acaparamiento en un país de 30 millones de habitantes, como que 185 fiscales no es suficiente, amiga. Comentó que la actuación del Ministerio Público ha sido incansable en los últimos meses para garantizar la paz del país. Si nos queremos entender, nuestro discurso debe ser ponderado y no agresivo. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque la agresividad lo que hace es caldear los ánimos y caer en una pelea de perros o guerra civil, que eso no lo quiere nadie. Eso es lo peor que le podría pasar al país. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta @laventanaabierta y nos dice el Betty Cantillanqui: a Osorio le tengo un cargo muy bueno y vitalicio, lo mandaría a limpiar y pulir los satélites que tenemos orbitando en el espacio. Y dice Juan Romero: ¿dónde están todos los fiscales de la VC que han juramentado? No he visto uno nunca. No, yo sí los he visto. ¿No? Fíjense ustedes, ¿no? Esto ya no. Bueno, lo que pasa es que esta es una nota internacional, pero esto lo publica la página web ecorepublicano.es en España. Ustedes saben la siniestra ley Mordaza. Esta ley Mordaza que les aprobaron, pues se pronunció el New York Times e hizo un editorial sumamente duro. El editorial se llama Siniestra Ley Mordaza en España y asegura en este editorial que España regresa a los días oscuros de Franco. Eso es lo que está pasando en España, mientras al pueblo lo engañan y le tapan los ojos con el caso de Venezuela. Eso es distracción, señores. Distracción para generarles miedo por votar por otra opción, porque el bipartidismo español está tambaleando. Pero vamos a estar claros, una persona que la mete en presa por manifestar, a una persona que le clavan una multa por solidarizarse con un extranjero, a una persona que le están violando sus derechos humanos, una persona que la botan de su casa, una persona que no tiene empleo, una persona que tiene que jurungar en los pipotes de la basura para comer y bien escondida, porque si no te multan y tienes que pagar un dinero que no tienes, le podrán decir lo que sea de Venezuela, cualquier cosa demoníaca de Venezuela, que no se la va a creer, porque va a decir: peor que como estamos aquí, imposible. Así de sencillo. Bueno, nos llega otro tweet, nos escribe a Carlos Ratia. Los que compran en Macro La Yaguara venden los productos a las afueras de las estaciones del metro. ¿Y el gobierno qué hace? Bueno, no hablemos de gobierno. Las instituciones responsables, ¿qué hacen? Es verdad, estoy cansada de ver afeitadoras, toallas sanitarias, café en la salida del metro. ¿Dónde? Y la policía y Policaracas, bien, gracias, pasa por ahí, hecho el paisano. Lo mismo la Policía Nacional Bolivariana. ¿Por qué? Bueno, nos imaginamos que estos bachaqueros le mojan la mano al policía. Como también he visto cómo la gente, los bachaqueros, salen del Farmatodo de la Baral y se reparte la mercancía en toda la puerta. Así estamos, ¿no? Bueno, antes de irnos, bueno, ya tenemos que ir despidiendo, pero bueno, les informamos que en otro orden de ideas, Conatel abrió procedimiento contra el programa 100% Venezuela transmitido por Televen. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones abrió un procedimiento administrativo al programa 100% Venezuela transmitido por el canal privado Televen por considerar que bombardea con mensajes negativos a la sociedad para generar clima de zozobra y no muestra con equilibrio los alcances significativos que ha obtenido Venezuela en diferentes sectores. En medio de una campaña de desestabilización, el director general de Conatel, William Castillo, aclaró que aún no se conocen las sanciones que se le aplicarán al espacio televisivo o al canal, que será desde una multa, exhorto, medida cautelar o cierre de programa. Bueno, así están las cosas. Bueno, dos tweets más y bueno, ya nos despedimos, ¿no? Hoy he estado, bueno, no, los tweets que llegaron son Soraya, nos dice, urgente, un diario o página web donde solo estén los casos de corrupción, denuncias y seguimiento, claro y privado de libertad. Bueno, ahora sí, son las 11:52 minutos, llegó el momento de despedirnos y de verdad que ha sido un placer compartir con todas y todos ustedes toda esta semana y en especial el día de hoy, un programa bastante dinámico, con bastante participación y bueno, esto es un espacio para expresarnos, un espacio pues para conversar, para compartir y para pasar sobre todo un rato bien grato. Les recordamos que este domingo ya finaliza el Festival de Teatro de Caracas. No se pierdan dar una vuelta por Ciudad Teatro, el pabellón infantil, las obras de calle. Y ahí disfruten de estos últimos días de festival. Yo en lo personal ya esta tarde me voy a mi teatro y el domingo también pues veré, cerraré el festival con broche de oro, ¿no? Viendo la obra Fausto en la Ana Julia Rojas de la UNEARTE. Ahora sí, nos despedimos y yo sé que hay un pase, Luiger, tranquilo, deja la torre. Nos estamos despidiendo, Luiger Arroyo los controles y Enza García se despide con todo cariño, dándole el pase a nuestra compañera Karen Méndez, quien se encuentra, ¿dónde? Bueno, quien se encuentra en la pauta de la exposición que inauguraron. Perfecto, una exposición sobre los 15 años de la Constitución que inauguraron en el Centro Bicentenario en la esquina de San Francisco. Hacemos contacto. Ok, Jolly, que me presente. Sí, buen día, autores usuarios, desde aquí, desde el complejo Casa Bicentenario, a propósito de la exposición Venezuela, República Bolivariana, 15 años de la Constitución Nacional. A continuación, escucharemos palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturrieta. Estamos en pleno centro de la ciudad. Aquí estamos, efectivamente, inaugurando una exposición de un par de colectivos artísticos extraordinarios, de los que más trayectoria tienen en Venezuela. Ejército Comunicacional de Liberación, el Sindicato del Ocio. El Sindicato del Ocio está trabajando con un artista que se llama Ángel Mendoza, un muchacho, un artista bastante joven. Nosotros aquí le estamos rindiendo homenaje a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero es una manera de activar un espacio que nosotros tenemos previsto inaugurar como centro histórico cultural, pero además con una también para la formación, para la investigación, para la consulta de la historia de Venezuela en septiembre de este año. Con motivo de lo cual vamos a hacer, nuestra intención es hacer algo similar a esto, pero esta vez en homenaje a la Carta de Jamaica. Para eso venimos ya conversando con los compañeros y las compañeras de UNEARP y con otros colectivos artísticos para hacer, bueno, como tú decías, ¿no?, aprovechar este espacio también para la exhibición, pues, ¿no?, del trabajo de nuestros artistas más jóvenes. Esta exposición en homenaje a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela va a estar hasta finales de mayo. Yo recomiendo ampliamente que la venga, es una manera bastante heterodoxa de acercarnos a nuestra Carta Magna, sobre todo, valga el lugar común, ¿no? Es una, digamos, aquí se está experimentando a nivel de formato, y esto hace que la exposición sea muchísimo más llamativa, sugerente, interesante, para el público más joven, ¿no? Digamos, es más propenso a la experimentación estética, ¿no? Aquí tenemos, a mi derecha, bueno, tenemos el montaje artístico del Ejército de Comunicación de Liberación, y es como un recorrido por, digamos, los principales hitos en la vida del comandante Chávez hasta la promulgación de la Constitución, y allá detrás mío una exposición interactiva que se llama Mecánicas Constitucionales, que es una cosa verdaderamente extraordinaria. Yo no la había visto hasta llegar aquí, yo la recomiendo ampliamente. Estamos aquí entonces en la Casa del Bicentenario, a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, hasta finales del mes de mayo. Nosotros, el pueblo de Caracas, bueno, el pueblo de Venezuela en general, va a tener la oportunidad de venir aquí a la exposición. Eran palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturrizo, pues quien destacaba que para el mes de septiembre, pues este complejo Casa Bicentenario será sede del Centro Nacional de Historia. Esta exposición estará, pues, abierta para todo el público venezolano desde tempranas horas de la mañana hasta aproximadamente las 5 de la tarde, abierta a todo el público, el cual es una creación de colectivos de artistas quienes recrearon el proceso de formación de la Constitución Nacional. Aquí en esta exposición el pueblo venezolano podrá disfrutar de tres obras. La primera, el muro del gigante, el sueño de Chávez, pues es un mapa geográfico de la vida política del comandante. El segundo, la Constitución multidimensional, y la tercera, mecánicas constitucionales. Nosotros, pues, con esta información retornamos el paseo para los estudios desde la Casa Bicentenaria. Reportó para ustedes Karen Arencilla. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. C'est la désolation. Dans mes bras, je te sens.